Entonces, en realidad, eso es. Y una vez que concluyamos con el ciclo para, explicaré rápidamente lo que son arreglos. Veremos arreglos de una sola dimensión. Y así se puede ver, veremos arreglos hasta de dos dimensiones. Sí, algunos. Bueno, tú eres el jefe programado, ¿has manejado arreglos? O sea, te pregunto porque normalmente los arreglos es un tema complejo, ¿sí? Es difícil su comprensión. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, como les decía, primero, la primera parte de la sesión de hoy vamos a ver lo que es la estructura para y después ya entraríamos arreglos. Para es una estructura para programar, ¿sí? Es similar al for y los arreglos es un tipo de variable. Nada más que, contrario a la variable que solamente admite un dato, este tipo de variable admite muchos datos. Nosotros podemos definir cuántos valores puede tener. Como dice ahí la redacción, es una estructura muy usada. Aunque nosotros hemos estado trabajando con el mientras, cuando yo me refiero a bucles o a ciclos, me estoy refiriendo a que repite una serie de instrucciones. Con el mientras nosotros lo que hacíamos en nuestros algoritmos era ejecutábamos una parte del algoritmo mientras el usuario nos decía que la siguiéramos ejecutando, ¿no? Mientras él nos decía, le volvíamos a preguntar y le volvíamos a preguntar y le volvíamos a preguntar. Esos son los algoritmos que hemos hecho. Con el para, la característica que ocurre es que normalmente es un ciclo contador, ¿sí? Entonces se va a repetir el número de veces que le indique el contador, por lo que es una estructura que en sí es numérica, ¿sí? Nos ve contando, nosotros le vamos a decir, quiero que te hagas 10 veces, se va a hacer 10 veces. Quiero que te hagas 15, se va a hacer 15 veces, ¿sí? Hasta que nosotros le digamos. Hay ciertas formas de controlarlo de otras maneras, pero esa es la forma más usada. ¿Se lo paso, por favor? Entonces, esas son las dos estructuras repetitivas, como dice ahí, se conocen como ciclos repetitivas, iterativas, de bucle o de loop, ¿sí? De hecho, el for, su equivalente en lenguajes de programación, es quizás la estructura repetitiva más usada, más que el mientras, es más fácil su comprensión. Aquí está un poco la sintaxis, ¿sí? Para inicia una variable numérica, hasta, aquí esta variable numérica puede empezar con 1, hasta valor final, se va a repetir 10 veces, y con paso. Quiere decir que vamos a hacer de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, como nosotros le digamos. Y aquí viene una secuencia de acciones. ¿Qué quiere decir una serie de instrucciones? Aquí adentro podemos poner cualquiera de las estructuras que hemos visto durante el curso. Sys, según, mientras, asignaciones, multiplicaciones, todo lo que deseemos. Este es el diagrama de flujo. ¿Sí? Nos está diciendo que una variable numérica va a partir de un valor inicial hasta un valor final, con ciertos incrementos, es lo que se llama el paso. Y todo lo que está aquí en medio se va a repetir. Ahorita vamos a ver un ejemplo, déjenme ver si aquí está. Aquí viene un pequeño ejemplo, ¿sí? Simplemente le vamos a decir, dame el valor final. ¿Sí? El valor final que le den se va a guardar en fin. Vamos a suponer que ese valor final, que aquí yo recibiera un 10. Entonces le voy a decir, ve desde que inicio valga 1 hasta el valor que tenga fin, que es 10, con paso 1. Y va a escribir inicio. ¿Qué va a ser inicio? El valor de la variable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fin, para y proceso. Esto es lo que me le dice, de 1 hasta fin, de 1 en 1. ¿Quedó hasta ahí claro? ¿O totalmente oscuro? Vamos a ver aquí. ¿Sí? Entonces le decimos escribir. Eso. Sí, simplemente le estoy diciendo, dame el valor final. Entonces aquí le voy a decir, leer. Leer fin, así se llamaba la variable, ¿no? Puede ser cualquier nombre de variable, el que deseemos. Ahí voy a leer un valor. Después le voy a decir el para, que aquí lo tengo. para, fíjense cómo aquí en automático me dice para variable numérica. Puede ser cualquier nombre de variable numérica, ¿sí? Yo en este caso lo voy a llamar inicio, ¿sí? No importa que no la haya yo creado antes. En este momento la estoy creando y le estoy dando un valor inicial de 1. ¿Sí? Hasta valor final, fin. ¿Sí? Con paso, este lo puedo omitir. De hecho, voy a hacerlo primero con el paso 1, hacer. Se encuentra en acciones, ahora sí alcanzan a ver bien, ¿no? A ver, vamos a ver. Secuencia de acciones. Escribir. ¿Qué le voy a decir que escriba? Inicio. Aquí es importante, noten cómo. Fíjense, aquí a inicio le estoy dando 1. ¿Sí? Esta es una variable, inicio. Y después le digo escribir inicio. En ningún otro lado le estoy modificando ningún valor. ¿Sí? Ni le estoy dando ningún otro valor a inicio, aquí termina. ¿Sí? Eso quiere decir que todo lo que me va a hacer va a estar aquí adentro. Vamos a ver cómo funciona. A ver si se puede. No se alcanza a ver. Le estoy dando un valor final. Aquí me se alcanza a ver. Dice, dame el valor final. Es un valor final de 10. Y aquí está imprimiendo los valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo? Leyó la variable que fue el valor final, leyó fin. Empezó con inicio que valga 1 hasta el valor que tenga fin. Y lo fue incrementando de 1 en 1. Eso es todo lo que hace. ¿Dónde lo incrementa? Si se dan cuenta, empezó con inicio 1. Empezó a contar desde el 1. Quiere decir que no lo incrementa aquí, en el escribir. Al momento en que llega el fin para, esta partecita de acá, este fin para, tenemos que considerar que ahí lo que hace es, dice inicio, recibe el valor de inicio, más este paso, ¿sí? 1. Eso lo hace en este fin par. En este momento inicio le suma 1 y lo va incrementando. Vamos a ver cómo lo hace aquí. Fíjense primero lo que hace si le quito el compaso. ¿Sí? O sea, así también puede quedar. El compaso es opcional. Dame el valor final, vamos a darle 10. Hace exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, le está incrementando de 1 en 1. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En cuanto llega al 10, que es su límite, ahí se sale. Como no le puse compaso, la opción por omisión es compaso de 1 en 1. ¿Sí? Yo puedo decirle. Ten Miguel. Yo puedo decirle aquí con paso de 2 en 2, ¿sí? Para que veamos la diferencia. Le voy a decir el mismo, 10. Lo que hizo, aquí puso un 1, después siguió con 3, después 5, después 7 y después 9. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo? Cuando llegó al fin para, le sumó lo que tenía como par, que era 2. Entonces le sumó 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9. La siguiente vez le sumó 9 más 2, 11, pero 11 ya fue mayor que 10. Entonces por eso ya no lo imprimió. ¿Sí? Siempre el valor máximo que puedes tener es 10. Cualquier valor por encima de 10, no lo escribe. Entonces esa variable que dice inicio siempre va a ser 0. No, parte del valor que tú le des. Vamos a darle aquí enter. Yo aquí le estoy diciendo que parta desde 1. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver que ahí tiene un 1. Este es el valor inicial de inicio. Entonces, para hacerlo de 2, 1, por ejemplo, si quisiéramos que hiciera 2, 4, 6. Tengo. Así es, mira, le podemos poner aquí el 2. ¿Sí? Le digo otra vez, 10. Y aquí está. Bueno, vamos, no se alcanza a ver. El primer valor con el que inicia es el 2, aquí. Después 4, 6, 8 y 10. ¿Sí? Yo puedo hacer también, todo lo puedo hacer variable. ¿Qué quiere decir? Que todo lo pide el usuario. Vamos a empezar por pedir. Escribir, aquí está, inicial, sí, leer, inicial, sí, y entonces ya le digo aquí, iniciar. ¿Qué fue el cambio que hice? Le solicité un valor inicial, lo voy a leer y lo voy a guardar en la variable inicial. Después le voy a leer el valor final y aquí inicio va a empezar con lo que me hayan dado de valor inicial. Hasta donde esté el fin, con paso, creo que le había dejado con paso 2, ¿no? Vamos a ponerlo con paso 1 para que quede más claro para empezar. Y ejecutamos. Dame el valor inicial, le puedo decir que empiece de 5. Dame el valor final, le digo 10. Y entonces ya aquí me está escribiendo 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Se fue de 1 en 1. Esto es lo que hace. Dime. ¿Con letra? Ah, esa es una buena pregunta. ¿Qué te parece si cuando lleguemos a arreglos lo ponemos? Ahorita no se puede porque es lo único que maneja son variables numéricas. ¿Sí? O sea, solo te puede poner un número. Eso que me estás diciendo es en letras. Entonces, de algún lado las tenemos que hacer. Aunque PSI y muchos lenguajes de programación hacen esa conversión que pides ya de forma automática. O sea, tú le das un número y te regresa su descripción en letras, ¿no? Tienen diferentes funciones dependiendo de los lenguajes de programación que usemos. Pero en este caso lo vamos a hacer nosotros. ¿Cómo? No entiendo. Escribo un letrero 2. Sí, si quieres lo podemos hacer, sí. Yo puedo decir, pero nada más, por ejemplo, fíjate, aquí lo vamos a hacer. Escribir inicio. Lo que haríamos es, ¿con qué estructura lo harías tú? ¿Cuál es la estructura parecida al sí? Donde podremos hacer eso. El según. Según le decimos la variable que sería inicio. ¿Sí? Ahí, perdón, con minúsculas. hacer. Y yo le digo, uno, ¿sí? ¿Sí? Lo que pasa es que con arreglos queda más fino. Se ve más bonito. Sí, o sea, aquí adentro sirvió esto, porque aquí adentro del para puedes tener lo que sea. O sea, puedes tener operaciones, puedes tener un seguro, puedes tener lo que tú quieras. ¿Sí? Otro, un programa completo. De hecho, así es como funcionan muchas veces. O sea, ¿cómo funciona un cálculo de nómina? Un cálculo de nómina no se hace para un empleado. Se hace para todos los empleados que tenga una compañía. Y básicamente es esto, es un para. Agarra, lee el número de empleados y dice, son 500 empleados. Y va procesando uno por uno. Y allí adentro tiene un cálculo completo de nómina para un empleado. O sea, los procesos se hacen para uno. Y dependiendo del número de empleados, pues se multiplican por el número de empleados que sea, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo con 3. Vamos a poner otro modo. Ese es que... Fin segundo. ¿Sí? Y ya tengo el fin para. Y ahí ya más o menos se ve, a ver. Vamos a hacer. ¿Sí? Esta, vamos a ver si no marca errores. No, dame el valor inicial. Vamos a poner que le voy a decir que el valor inicial es 1 y dame el valor final 5. Quedó muy pequeñito, pero lo que dice es... Entró la primera vez, ¿cuánto valía el inicio? 1. Escribió 1. ¿Cuánto valía el inicio? 2. Escribió 2. ¿Cuánto valía el inicio? 3. Escribió 3. Después dijo, ya no hay y ya no hay, porque yo nada más le puse hasta el 3. De lo demás lo dejé en otro modo. No sé si así quedó claro. ¿Sí? Como decías, aquí le pude haber puesto, el valor de la variable, ¿no? Inicio, coma, aquí, inicio, coma, inicio, coma. Es lo mismo, 1, 5, bueno, quedaron ahí chuecos, pero ahí se ve. 1, 2, 3, 1, 2, 3, y ya no hay, ya no hay. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo le cambiara el paso? Escribir incremento. El incremento. ¿Sí? O sea, ahí estoy ya declarando una variable que se va a llamar incremento. ¿Sí? Y esa la voy a reemplazar por este, por el 1. ¿Sí? Le voy a decir valor inicial 1, valor final 5. El incremento es de 2. Y aquí escribió 1, 3, ya no hay. Se acabó, o sea, se vio de uno en uno, ¿sí? Para el caso que me decías, valor inicial de 2, valor final de 5 e incremento de 2. Entonces escribió 2 y ya no hay. ¿Ok? Eso es lo que puede hacer ¿cómo se llama? Esta instrucción. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, el ejemplo. Bueno, esto es ya lo que vimos, ¿no? La parte que viene después del par es la variable de inicio. En este caso, en el ejemplo que estábamos viendo en la página anterior, la variable se llama inicio y va a iniciar en el valor de 1. La variable se puede llamar como sea, ¿no? Nada más debemos de ser consistentes. O sea, si ya le llamamos de esa forma, si la queremos ocupar adentro del algoritmo, como en este caso la ocupamos, pues ocupamos esa variable, ¿no? En el hasta indicamos hasta dónde va a llegar nuestro contador, o sea, el límite. En este caso, pues leímos desde el teclado el límite. Es el valor máximo que puede tener la variable de inicio. Con hacer, le decimos que todo lo que va después de eso va a hacerlo, no importando la cantidad de líneas que sean. Metimos allá adentro un según completo. Pudimos haber metido un if o un mientras, lo que querramos. Inclusive pudimos haber metido otro para. Pueden venir tantas instrucciones como necesitemos. Asignaciones, escrituras, lecturas, condiciones, en fin, cualquier instrucción, no hay límite. Y la estructura en automático, bueno, le va sumando de uno en uno o lo que nosotros hayamos visto en el paso. Por esta razón, cada vez que se repite el ciclo, la variable de inicio tiene un valor diferente, el cual lo incrementa en el momento en que llega al fin par. ¿Sí? O sea, ahí está cómo funciona. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, aquí viene. Todos sabemos, bueno, lo que es un factorial, ¿no? Entonces aquí viene pues el ejemplo de un factorial, ¿no? El factorial se simboliza con el signo de admiración y, por ejemplo, 3 factorial es 1 por 2 por 3 igual a 6. 4 factorial, 1 por 2 por 3 por 4 igual a 24, ¿sí? Realiza y explica un algoritmo que haga el cálculo del factorial de un número. Puedes auxiliarte del diagrama de flujo siguiente. Y a continuación viene el diagrama de flujo. Sí, del factorial. ¿Qué les parece si este está completo? Ahí calcula el factorial y viene el diagrama de flujo ya explicado. Dedíquenle unos 10, 15 minutos a hacerlo ustedes. A ver si lo pueden hacer en papel, y si no, lo hacemos aquí. O el que lo termina, lo hacemos y lo hacemos aquí en la computadora. ¿Ok? Ahí vienen las copias, por si no se alcanza a ver bien ahí. Bueno, aquí vamos a... Bueno, entonces ya avanzamos con el del factorial. Vamos a seguir. Arreglos. Bueno, ahí es parte de la teoría. Esta definición la tomé de la Wikipedia. A los arreglos es una traducción del inglés. En el inglés a los arreglos se les conoce como arrays. En español, ustedes en matemáticas van a conocer más el término de vector. Normalmente un arreglo de una sola dimensión se dice que es un vector. Y un vector también es algo que lleva dirección y sentido. ¿Sí? Un arreglo de dos dimensiones normalmente en matemáticas se le conoce como matriz. Ustedes ya vieron operaciones matriciales, ¿no? Si están, me imagino, o están viendo en este semestre, en el primer semestre, es donde se ven operadores de matrices. Es donde ya vemos un conjunto de números que tienen una dirección y una profundidad, o sea, son dos dimensiones. Queda un poco más claro. Como dice aquí, desde el punto de vista lógico, un array o arreglo se puede ver como un conjunto de elementos ordenados en una fila. Ahorita vamos a hacer, yo creo, el programa que hicimos primero con el para, pero con que ponga los números, ¿sí? En principio, se puede decir que todos los arreglos son de una dimensión, ¿sí? La dimensión principal. Y que arreglos de 2, 3 o 4 dimensiones no son más que el conjunto de arreglos de una dimensión. Pero los elementos de dicha fila pueden ver a su vez arrays, un proceso que puede ser recursivo. Ustedes no han escuchado hablar de la recursividad, ¿no? La recursividad se dice que es aquel proceso que para resolverse se llama a sí mismo. ¿Sí? No es tema del curso, pero básicamente el factorial normalmente es un ejemplo de algo que se llama a sí mismo para resolverse. El factorial de 5 es el factorial de 4 por 5, y a su vez el factorial de 4 es el factorial de 3 por 4, y así te la llevas. Básicamente esa es la idea de algo recursivo. Se ocupa, pues yo nada más lo he escuchado en programación, lo de recursividad. Lo que nos permite hablar de arreglos multidimensionales, aunque los que son, o sea, se puede, a nivel programación se pueden tener arreglos de las dimensiones que quieras, ¿sí? Solamente son cajitas acomodadas de cierta forma. En programación los que más se usan, los que quedan un poco más claros al entendimiento, son los de 1, los de 2, y ya con los de 3 empiezas a tener problemas. Pueden existir de 4, muy rara vez los usas porque a lo mejor para el que programa le queda muy claro, pero después para el que quiera corregir el programa va a quedar totalmente difuso. ¿Sí? Son aplicaciones muy específicas. Pero nosotros vamos a ver los arreglos, bueno, vamos a empezar por los arreglos de una sola dimensión. Vamos a suponer que nosotros guardáramos los meses del año en un solo arreglo. ¿Sí? Este arreglo lo podríamos llamar meses. Una característica de los arreglos es que nos estamos refiriendo a varios elementos por un mismo nombre. En este caso el arreglo se llama meses. ¿Sí? En cada variable, en cada cajita del arreglo, tendríamos los nombres de los meses. Irían de 1 de enero a diciembre. Eso se conoce como el contenido del arreglo. Pero para apuntar a uno de estos elementos, se ocupa lo que se llama el índice. Entonces el índice me va apuntando al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Así, hasta el doceavo. ¿Sí? Aquí tengo un algoritmo que escribe nombres de meses, pero vamos a hacer mejor primero, antes de hacer este, vamos a hacer el que había comentado Juan Miguel. Vamos a ver, controlar. Como habías dicho, nombres. Menos. ¿Sí? Para definir un arreglo siempre existe, en seno, pero normalmente tú tienes que definir la dimensión del arreglo, de qué tamaño es. ¿Sí? Y en algunos lenguajes de programación tienes que ocupar alguna palabra reservada para definirlo. En el caso de PHP y muchos lenguajes de programación se ocupa DIM. DIM es el diminutivo de dimensión. Estás definiendo de qué dimensiones va a ser el arreglo. En el caso de PSeInt se llama dimensión. Vamos a llamarlo nombres. ¿Sí? Y déjenme ver. Nombres. Y vamos a definirlo de 5 posiciones para que sea rápido y no nos vemos tanto. ¿A dónde pedí la primera vez? Ahí está. Entonces aquí. Nombres. ¿Sí? Ahí estoy diciendo que varios elementos se van a llamar de la misma forma y que yo voy a hacer referencia a ellos por índices. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos esto? Yo le voy a decir que el valor 1 de nombres, ¿sí?, tenga el valor de lo que me habías pedido tú, Juan Miguel. 1. ¿Sí? En un, tenemos que pensar como que en un cajón, en el primer cajón de un ropero que se llama nombres, está guardado el 1. Sí, por supuesto. De nada, sí. Y en el segundo cajón, voy a guardar 2. Y así vamos a seguir hasta que acabemos con todo, con hasta los 5, ¿no? Ese numerito que yo estoy poniendo entre los corchetes se le llama el índice. Sí, se llama índice, pues porque funciona como un índice, como un índice, como nos funciona el índice normalmente para apuntar o señalar algo. Con el índice nosotros estamos indicando a cuál elemento del arreglo nos estamos refiriendo, o sea, a cuál cajita. Al decirle yo el 1, sabe que lo va a guardar en la caja 1 del arreglo que se llama nombres. Y ahora vamos a hacer un para, no es necesario que entremos a ya más complejidades del para, de todos modos ya, me imagino que ya les quedó más o menos claro cómo funciona, ¿no? Entonces le voy a decir inicio. Como les decía, puede ser cualquier variable, ¿sí? Yo ocupé la de inicio. Hasta 5. Con paso 1. Hacer. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir que escriba nombres, ¿sí? De acuerdo a qué variable. Inicio. ¿Y ya? ¿Sí? No, o sea, en este caso no lleva comida, eso es porque yo quiero que me muestre el valor de nombres de acuerdo al inicio. Eso no me va a mostrar el valor. El valor podría ser un número o en este caso son letras. Pero me va a mostrar el valor. Vamos a ver qué es lo que hace. O sea, escribió, bueno, es que no se alcanza a ver. Escribe 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Por qué escribió eso? Porque la primera vez inicio valía 1 y entonces apuntó al primer elemento del arreglo. La segunda vez valía 2 y apuntó al segundo elemento del arreglo. Y así hasta el elemento 5. ¿Sí? O sea, ¿sí quedó claro más o menos cómo es que funciona? ¿Sí, Juan Miguel? Entonces vamos a ver el de... Este, el de los meses, este está un poquito más grande, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjense. Va, se dice, a dimensionar o va a definir un arreglo con 12 elementos. Y en cada uno de los elementos va a ir guardando el nombre de un mes. Desde el 1 hasta el 12, si se dan cuenta, es la misma diapositiva que yo les había mostrado antes, ¿sí? Y después va a decir, ¿de qué mes desea saber el nombre? Va a leer un número, aquí le van a dar un número del 1 al 12 y va a escribir el mes correspondiente. ¿Sí? Entonces este es... Entonces definimos primero nuestro arreglo de 12 elementos, ¿sí? Ahora voy a ir guardando en cada elemento cada uno de los meses del año. Vamos a guardar enero. 2. ¿Perdón? Ah, ya llegaste al de la tienda. Voy a irme rápido por este para que lleguemos hasta ese. O sea, sí se ve la definición y se ve que está laborioso, sí, pero en realidad, si se dan cuenta, maneja puras cosas que ya sabemos. Sí, o sea, es que ya estamos en esta parte del curso ya estamos empezando a conjuntar lo que por un lado u otro hemos practicado en ejemplos ya más sólidos. Vamos a dejarlo hasta. Vamos a abrir. Mayo. Vamos a dejarlo hasta mayo. Va a solicitar un número de mes, después lo va a leer y lo va a guardar el número, y después lo único que le va a decir es escribir meses de acuerdo al índice que yo tengo, que es número, ¿sí? Sí queda claro qué es lo que va a hacer. Yo le voy a dar un 1 y lo que tenemos que ver es como, ah, bueno, quedó muy pequeño. Ahí lo alcanzan a ver. Bueno, en este caso le di meses 12. En el primer elemento, el enero, así hasta llegar a mayo, ¿sí? Después le voy a decir escribir, dame un número de mes, voy a leer el número, ¿sí? Bueno, voy a darle un número del 1 al 5 y si le doy 2, va a escribir febrero, 3, marzo. Eso es lo que va a hacer. Tengo que ver como que aquí este número va a ser el reemplazo, va a ser reemplazado por el valor que yo le dé desde el teclado. Así es como lo tengo que ver. Y entonces ya le doy F9, y entonces ya le digo número de mes, 3. Y ella escribió abajo más. ¿Sí? De acuerdo al número que yo le dé. Eso tú me habías preguntado alguna vez si no había alguna forma más fácil de hacerlo, ¿no? Esta podría ser una forma más fácil de hacerlo. Vamos a regresarnos acá. Y creo que después vino otra vez el algoritmo, ¿no? Eso. En idea podemos tener arreglos de más de una dimensión. Pero una de las características de los arreglos es que las variables deben ser del mismo tipo, ¿sí? O sea, yo no puedo tener arreglos numéricos con arreglos de letras, ¿sí? Y ya cuando entremos más a detalle, ya trabajando con C, debo de tener o arreglos de números enteros con arreglos de números enteros. No puedo tener un elemento que es entero y el otro elemento que acepte decimal, ¿sí? Aquí como concepto más o menos así podríamos definir un arreglo. Que igual fueran los meses y nos dijera el número de días máximos para cada mes. ¿Sí? Entonces, enero tiene 31, febrero 28 y así nos vamos, nada más indicando el número de días máximos para cada mes y los vamos guardando en un arreglo. Y aquí viene el algoritmo que valida los días del mes en base al número. ¿Sí? Yo guardo en un primer arreglo que se ve aquí. ¿Sí? Sí, voy guardando los nombres de los meses en un arreglo que se llama mes. Y a continuación, en otro arreglo que se llama días, guardo los números de los días máximos. Después le digo escribir de qué mes deseas validar sus días. Leo el mes. Enero, febrero, el que sea. Y después le digo, escribir, dame los días del mes. Y ahora leo los días. Y ahora le voy a decir si estos días son válidos o no, de acuerdo a los días que yo integré aquí. ¿Sí? Vamos a verlo. Este. Entonces, siguiendo esta misma tónica, voy a definir un arreglo. Puedo definirlo aquí mismo, que sea días. Ahí, teóricamente también lo voy a definir de 12, aunque nada más voy a trabajar con los primeros 5, ¿no? Para hacerlo más rápido. Y de la misma forma en la cual almacené los meses, los nombres de los meses del año, ahora voy a decirle que voy a guardar el número máximo de días que tiene cada mes. ¿Cuántos días tiene como máximo enero? 31. ¿Sí? ¿Cuántos días tiene como máximo febrero? 28. Vamos a dejarlo en 28. Marzo tiene otra vez 31. Abril tiene 30. Y mayo tiene 31, ¿sí? Y ahora le voy a decir que quiero validar los días. Escribir. Entonces ahí me van a detectar unos días. Entonces yo les voy a decir if. Sí, día. Ah, pero ¿dónde quedó el mayor que y el menor que? Eso estuvo bueno. Voy a tener que verlos de aquí de la ayuda. Entonces, si día, no debe de ser mayor que cero, debo decir el otro. Si día mayor que cero y día menor que menor o igual, ¿está? Estoy bajando. Menor o igual que qué, que días, de acuerdo a número. que es el número de mes que tengo que validar. Si sí, quiere decir que es un día válido. Entonces escribo el mensaje. Escribir. Sí, no. Ya, sí, sí. Y ahí debería de funcionar. Ah, más con error que fue. No yo, ah, sí, cierto, no yo.com. Bien, ¿por qué no me dicen me faltó el entonces? Ahí está. Ahora sí, dame un número de mes, 3. Marzo, dame los días para el mes de marzo, le puedo dar 32. Y me dice que los días son inválidos. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es en una sola condición, estoy metiendo todas las validaciones que nosotros hicimos con según y con if. Es una sola condición. ¿Cuál es la ventaja? Si se dan cuenta, bueno, pues no es mucha ventaja el decir, ¿sabes qué? Vamos a maximizar este para que sea completo. Para hacer que se repita, entonces tendría que ponerlo mientras. ¿Sí? Sí, o sea, si se viene esta validación, tendría que decirle ponerlo mediante un mientras. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la ventaja de usar, por ejemplo, en este caso, arreglos que me permite hacer validaciones más sencillas, ¿no? Aunque a final de cuentas el código puede quedar más grande, ¿sí? Pero lo que estoy haciendo es más repetitivo, o sea, este tipo de asignaciones que me aparecen aquí, ¿sí? Este tipo de asignaciones es más fácil de hacerla y es más difícil que te equivoques. Y ya nada más tienes que plantear, por ejemplo, en este caso, bien la condición para saber qué está funcionando. Mientras que en el, de la otra forma, como validamos con el sí o con el según, las posibilidades de errores son más grandes, porque es un código que no es repetitivo. Ahí le tenemos que meter cierta lógica. Este es básicamente, de entrada, es la ventaja de los arreglos. Su otra ventaja es que podemos almacenar varios valores refiriéndonos a ellos mediante un solo nombre. ¿Dónde es muy útil? Cuando empezamos a manejar archivos. ¿Sí? Ahí podríamos tener todos los empleados, todos sus datos de nómina e irlos procesando. Eso es para eso nos podría servir. Aquí estamos, sí. O sea, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Para que nos dé tiempo de hacer el que sigue. Ok. Uy, apenas. Vamos a plantear el algoritmo de la tienda. ¿Sí? Es un algoritmo que, ¿qué va a hacer el algoritmo de la tienda? Va a calcular la utilidad bruta de cada producto y el costo promedio. Precio promedio y utilidad bruta promedio de todos los productos de una tienda. Debe solicitar la cantidad de productos a procesar, 1 a 10. Bueno, no sé si estos datos quedan claros. ¿Qué es utilidad bruta de cada producto? ¿Sí saben qué es la utilidad bruta de cada producto? Básicamente es el precio de venta menos el precio de menos el costo del producto. ¿Sí? Se conoce como utilidad bruta, todavía no es la ganancia, todavía falta aplicarle impuestos y algunos otros costos indirectos. normalmente. No sé si ya pasaron por contabilidad. Bueno, ahí están. Todavía les falta, eso se ve en contabilidad de costos, ¿no? Básicamente esa es la utilidad bruta, es el precio menos el costo. Y esa es utilidad bruta. El costo promedio, precio promedio y utilidad bruta. Debe solicitar la cantidad de productos a procesar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con el para. Vamos a decir, ah, ¿sabes qué? Quiero procesar 5 productos y vamos a solicitar los valores de cada producto. Generar en automático el número de producto, un número consecutivo del 1 al 10. Ese va a ser el número de producto. Y vamos a solicitar todos los datos. Vamos a solicitar el costo, vamos a solicitar el precio y en base a estos datos hacerlo solicitar. ¿Sí? Más o menos quedó claro. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Como dice ahí, vamos a hacer un arreglo, aquí va a ser de 3 dimensiones, de 10 por 3. Tenemos que verlo como si fuera así. Cada una de las filas van a ser los datos de un producto. Como dice ahí, van a ser hasta 10 productos. Me va a preguntar cuántos productos. Va a decir, para índice, desde 1 hasta la cantidad de productos. Hacer. ¿Qué va a hacer? En productos, de acuerdo al número que vale 1,1, va a guardar índice. ¿Qué es índice? El número de producto. Básicamente lo que va a hacer ahí es, aquí me va a guardar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, así. Este es el número de producto. ¿Sí? Después, ¿qué es lo siguiente? Va a preguntar, escribir costo de producto. O sea, va a preguntar para que el usuario dé el costo de este producto. Va a leerlo y lo va a guardar en índice 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí va a guardar costo de producto. Y aquí puede ser 10, 15, 20, 10, 8. Y después va a decir precio de producto, o sea, va a solicitar el precio de producto y lo voy a guardar en índice 3, en esto. Normalmente el precio del producto es más grande que el costo, ¿sí? Y después ya nada más empieza a hacer los cálculos, ¿sí? No está tan grande. Inicializa 2 variables, costo promedio y precio promedio. ¿Qué es lo que hace? Hace el cálculo de la utilidad bruta de todos los productos. ¿Cuál es la utilidad bruta? Como les había comentado, es el precio menos el costo. Y lo va guardando en una variable que es utilidad bruta. Ahí va a guardar la utilidad bruta de todos los productos porque va desde índice hasta la cantidad de productos que tenga. O sea, va primero a preguntar por el producto 1, el producto 2, el producto 3, el producto 4, el 5, así hasta acabar. Y va a escribir utilidad bruta de producto, el índice es U bruta, ¿sí? Costo promedio, por eso empezó a 0. Costo promedio es el costo promedio más los valores que tenga en esta columna, ¿sí? Los va a ir guardando en esta variable. Y el precio promedio son los valores de esta columna. Simplemente los va a sumar. Va a sumar 10 más 15 más 20 más 10 más 8. 20 más 30 más 25 más 12 más 14. ¿Y cómo sabe cuál? O sea, aquí va a guardar los totales, ¿sí? O sea, que al final va a tener 10 más 15 más 20 más 10 más 8. No sé cuánto dé. Vamos a suponer que da 50. Y aquí da 80. Para obtener el promedio, ¿qué va a hacer? Los va a dividir, ¿no? Entre el total de productos, que fue lo que preguntó aquí. Aquí dijo, ¿cuántos productos quieres procesar? Entonces va a dividir 50 entre 5 y 80 entre 5. Y ese va a ser el costo promedio y el precio promedio. Y después la utilidad bruta va a ser el precio promedio menos el costo promedio. El costo promedio de los productos es tal, el precio promedio de los productos es tal, y la utilidad bruta de los productos es tal. ¿Sí? No sé si quedó claro o fui muy rápido. ¿Sí? ¿Tú sí te quedó claro, Miguel? ¿Raúl? ¿Juan Miguel? ¿Más o menos? A ver, vamos a hacerlo. No, no importa que no hagamos el algoritmo. Nada más que quede claro cuál es la idea. No, pues vamos a dejarlo. Vamos a hacerlo para tres productos, para que quede más claro. Y que acabemos. Vamos a hacerlo. Primero va a decir cuántos productos se van a procesar. Leerlo, va a leer la cantidad de productos y lo va a guardar en este producto. ¿Sí? Vamos a decir que le va a decir, quiero procesar tres productos. ¿Sí? Ok. Y después va a ir para índice que vale 1 hasta la cantidad de productos. O sea, lo va a hacer de 1 hasta 3, que es el total de productos que le dieron. ¿Sí? Hasta ahí queda claro. Después va a decir, productos de índice. ¿Cuánto vale índice la primera vez? 1. 1 es esta posición. ¿Sí? O sea, ¿sí les queda claro por qué este es 1,1? ¿Juan Miguel? ¿No? ¿Sí te queda claro por qué este es 1,1? Sí, o sea, los arreglos se definen por filas y columnas, ¿sí? Entonces, el primer elemento es el 1,1. Este sería el 2,1, este sería el 3,1, este sería el 4,1 y este sería el 5,1. ¿Ok? Entonces, fila y columna. Entonces, este es el 1, 2. ¿Sí? Este es el 1, 3. Que diga el 2, 2, 2. Este es el 3, 2. Este es el 3, 3. Que diga este es el 3, 3. 4, 3. ¿Sí? Y aquí otra vez lo mismo. Entonces, este sigue siendo el 1 y el que varía es este. Es el 2 y el que varía es este. Este es el 3 y el que varía es este. Este es el 4 y el que varía es este. Y este es el 5 y el que varía es este. ¿Sí? Son como coordenadas, ¿sí? ¿Sí, Antonio? Entonces dice, número de producto, para índice 1 hasta este producto. La primera vez índice aquí vale un 1, ¿sí? Y entonces dice 1,1, va a guardar índice, ¿qué cuánto vale? 1. Va a guardar aquí un 1. Y va a entrar la siguiente vez, o sea, aquí en el fin para que va a ser a índice, le va a sumar 1. Entonces ya va a valer 2. ¿Sí? Y ahora va a decir, en productos índice, que ahora vale 2,1, guarda índice, que vale 2. ¿Sí? Y otra vez va a ser lo mismo, el costo del producto, ¿dónde lo va a guardar? El índice que vale 2,2, ahí va a guardar el costo, lo que le escriban, que va a ser, supongamos, 8. Y después va a pedir el precio, que lo va a guardar en índice, que es 2,3. ¿Cuál es el precio? Vamos a suponer que le den 20 también. Y después lo va a hacer por tercera vez. Lo mismo, ¿no? Agarra, dice este productos, índice que es 3,1, recibe índice, que es un 3 acá. Leer productos, que es índice, que ahora vale 3,2. Ahí va a guardar el costo del producto, que vamos a suponer que sea 15. Y después el precio lo va a guardar en índice, vamos a suponer que sea 3,3, y le van a dar un 22. Y ya lo, ya ahí termina, porque solo lo va a hacer hasta costo del producto, que vale 3. ¿Sí? Ya, o sea, esa parte ya quedó más clara. O sea, ya... O sea, es que uno tiene que pensar en cómo estás guardando la información, ahí simplemente la estás metiendo en cajones. Ahora, dos variables que son C promedio, inicia con cero. Eso también es típico de programación, tú te debes de dar cuenta en qué valores deben de iniciar tus variables. El otro es P promedio. Se puede decir que C promedio será costo promedio y P promedio sería precio promedio. ¿Qué es lo único que hace? En una variable que se llama utilidad bruta, ¿sí? Va a obtener, está obteniendo la utilidad bruta de cada producto. Este va a barrer otra vez índice desde 1 hasta C producto. O sea, si se dan cuenta, es muy similar a este. ¿Sí? Lo único que va a hacer va a recorrer el 1, el 2 y el 3. Es todo lo que va a hacer. Entonces dice, utilidad bruta es a producto índice, 3. ¿La primera vez cuánto vale índice? Entonces, índice, 3, que es 1,3 menos índice, 2. O sea, a 20 le va a restar 10, y eso es la utilidad bruta. Y aquí lo único que va a decir es escribir utilidad bruta de producto, ¿cuál? Índice, 1. Es utilidad bruta. O sea, va a decir utilidad bruta del producto 1 es 20 menos 10. Es todo lo que va a hacer. Va a decir 10. ¿Sí? Y después va a decir, costo promedio es lo que yo tenga en costo promedio, que la primera vez va a ser 0, más productos de acuerdo a índice, que va, la primera vez vale 1,2. O sea, va a decir... Costo promedio es costo promedio más 10. ¿Sí? Y después va a decir, precio promedio es precio promedio más productos índice 3, que es este, 1,3. Va a valer 20. ¿Sí? Estamos trabajando con esta fila. Después va a llegar aquí, y le va a sumar un 1 a índice, y ahora índice va a valer 2. Y va a imprimir utilidad bruta, lo mismo, pero ahora el producto es el 2. Es precio producto, que es índice, 3, menos índice, 2. ¿Sí? Que es el costo promedio, es la utilidad bruta. Va a ser 2. El costo promedio es lo que tiene costo promedio, más índice, que vale 2,2. ¿Ok? O sea, es 10 más 8. 18. Y el precio promedio es el precio promedio más índice, 3. ¿Sí? Lo cual me va a dar 40. ¿Sí? Y va a entrar la tercera vez y va a decir, utilidad bruta. 3 es, ¿sí? Va a decir precio promedio, bueno, productos, índice, que ahora vale 3,3, menos índice 3,2, 22 menos 15, va a ser 7, ¿sí? De esa forma determina la utilidad bruta de los tres. Y ahora va a ser otra, va a ser la acumulación esta del costo promedio y del precio promedio. Entonces va a decir costo promedio, que es costo promedio más índice, que vale 3,2, o sea, es este, 18 más 15, me da 33. Y ahora, precio promedio más índice que vale 3,3, 40 más 22 es 62. ¿Ok? ¿Ya quedó más o menos claro? Y entonces pues ya la parte final pues es tan sencillo, dice, costo promedio, pues ¿cuánto vale el costo promedio? 33, entre la cantidad de productos, que eran 3, ¿no? Entonces va a decir 33 entre 3, y lo va a volver a guardar en costo promedio. O sea, le va a dar 11, ¿no? Y el precio promedio va a decir 62 entre 3, ¿sí? Que es que 20.6. 20.5. ¿Sí? Y ya dice, ah, bueno, aquí estuvo calculando la utilidad bruta parcial de cada producto, ¿sí? Ahora quiere calcular la utilidad bruta total. ¿Y cómo obtiene la utilidad bruta total? Pues simplemente es el precio promedio menos el costo promedio, ¿sí? Entonces a 20.7 le resta el 11. Y esa es la utilidad bruta. No ocupé otra variable aquí, porque muy bien le pude haber ocupado utilidad bruta promedio, ¿sí? Simplemente para que quede claro que si yo ya no puedo, si yo ya no necesito, ¿cómo se llama?, utilizar esta utilidad bruta para nada, pues puedo ocuparla, ¿sí?, libremente, aunque no sea utilidad bruta promedio, ¿no? Simplemente aquí ya cumplió su labor, y aquí la vuelvo a usar. Es una variable, es un lugar donde me sirve nada más para guardar la información. Y entonces ya, ahora sí va a escribir el costo promedio de los productos, es costo promedio, va a escribir 11, el precio promedio de los productos es precio promedio, va a escribir 20.7, y la utilidad bruta de los productos es utilidad bruta, que va a ser 20.7 menos 11, que va a ser 9.7. ¿Ok? ¿Sí? No, bueno, no sé, ¿les pareció complejo? Miguel. Complejo es cuando lo hagan, ¿eh? No, es casi lo mismo. Tú lo hiciste en C, ¿no? ¿No? ¿Tú no me lo entregaste? O sea, está ¿cómo se llama? No, o sea, lo que sucede es que tienen que acostumbrarse a dividir el problema en pedazos, ¿no? Se resuelve primero un pedazo, después otro y después otro. Porque si intentas resolver todo, yo por eso, mi intención es por eso lo puse en pasos. ¿Sí? Para que fueran viendo primero, ah, pues tengo que solicitar la cantidad de productos a procesar. Ah, bueno, entonces, tengo que guardar, solicita el costo y el precio. Ah, pues los tengo que guardar, ¿no? Entonces, ya así separándolo, ya como que queda más claro. ¿Sí? Según recuerdo en las prácticas, viene, creo que tienen que hacerlo, y después viene este. ¿Este viene? Creo que sí viene. Sí viene en la práctica, no recuerdo si después está práctica. Y ya con estas prácticas, que creo que son 3, ya concluiríamos todo lo que es trabajar con PSI. Ya espero que la siguiente clase de teoría que tengamos sea C. Pero lo que sí es seguro es que la siguiente clase de práctica que tengamos, casi seguro que va a ser C. O sea, este miércoles va a ser, ¿cómo se llama?, la última con PSI, y la siguiente sería con C. Empezaríamos a transcribir nuestros algoritmos que hicimos con PSI a C. Les va a quedar más o menos fácil, ya que el siguiente lunes no vamos a tener clase. El feriado es el 16 de noviembre. Hasta donde se sería. Entonces tendríamos práctica, que sería con C, y hasta la siguiente tendríamos nuestra primera sesión de teoría con C. Yo espero que nos quedan, ¿qué? Dos o tres sesiones de C, si alcanzaríamos a ver todas las estructuras rápidamente. Okay, pues bueno, sería todo. Nos vemos el jueves. Estén muy bien. Muchas gracias. ¿Perdón? A lo mejor dije miércoles, me confundí. Es que como los miércoles también vengo, de pronto se me genera confusión. ¿Perdón? Ah, sí, por supuesto, sí, no hay problema. Esta información, aparte de que ya se las di, está en internet, ¿sí? O sea, si ustedes desean consultar estas presentaciones, pues lo pueden hacer. Hasta luego, nos vemos. Y también ya están las prácticas. Tendría que ser varios de cada uno. ¿Cómo? Nos vemos después. Ya ve que de hecho hice uno. Sí. Luego dos. Tendría que ser uno o dos de estos, ¿no? Para hacer cada, ¿no? No, pues ahí se hace con dos. O no sé cuál es tu duda. Sí, por ejemplo, aquí dice que el índice vale a uno. Sí. Luego para índice que valga a dos. Así que índice valga a tres. ¿Y qué índice valga a cuatro? Se van haciendo uno. No, pero aquí mismo lo va a hacer, porque índice va a valer 1, 2, cada vez que entre al para, al fin para, se le va a sumar 1 en automático. ¿Sí? Sí, pero ya esto sería ya lo último que veríamos en PSeInt. Ya todo lo demás sería este, sí. Dime, Miguel. ¿Cuál estuviste trabajando? Instalé el conjunto. Ok, sí. Bajé el Firefox, pero me lo bajé. No necesitas bajarlo. Pero el conjunto no lo trae, trae uno que se llama. No, pero sí debe de tener el Ice Wizard. Sí. Es que en Debian así se llama, Ice Wizard. Sí. Ya diga, en Ubuntu. Se llama Ice Wizard. Sí, tienes que entrar a una parte que se llama administración, paquetes, y desde ahí instalas lo que quieras. Sí, no tienes que bajarlo por aparte. Porque si lo bajas por aparte, corres el riesgo de que no funcione. Pero es que, bueno, no sé, ¿quién es eso? Porque hay una parte donde hace como una pregunta y aparece todo lo que se puede instalar. Así es. Entonces, yo tenía Windows XP, pero instalé yo el conjunto también. Sí. Pero al momento de que se arranca mi compu, sí. Generalmente siempre arranca automáticamente en XP. Sí. Pero apenas la abrí, la limpié, no sé qué le dije, que ahora me arranca directamente en Linux. Sí. Pero lo extraño es que me aparece al principio en la pantalla, me aparecen los sistemas que tengo. Sí. Pero no me deja mover con el teclado. ¿Con el cursor no te deja mover? Eso sí está raro. Entonces, ahora que me dice instalar, me metí ahí donde dice, sí, aparecen los programas, pero me dice que no, que hay un error de música. Ah, ok. Entonces, no sé si sea porque tengo los dos sistemas. Pues a lo mejor se borró algo, más bien. Me suena como que se borró algo. ¿Estamos acabando, sí? Sí, pero Ubuntu es normalmente muy amigable, no deberías de tener este. Algo así, porque cuando estoy en internet, o sea, navego bien y todo, pero llega un momento en que se me congela el explorador. Ah, ok. Entonces, tengo que volver, tengo que dejar con eso. Y eso no es normal. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, menos de un año y se me ha congelado como 5 meses del explorador. Uy, eso sí está muy raro. Si a lo mejor algo te falló en la instalación, pues sí, lo mejor sería volver a instalar. Esa sería la mejor recomendación, que volvieras a instalar. Sí. Tal vez ya a lo mejor no es 04, ¿no? Sí, porque ahorita ya van en el 910. Sí. Allí en Ubuntu.